acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Trago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224-8831. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. A Frecuencia Show Extra Large. Continuamos en esta tarde de Frecuencia Show. Antes que nada, buenas tardes. Un poco tarde, pero acá estamos. Ya empezaron, ¿no? Ya arranqué, sí. Ya arrancamos en esta hermosa tarde con una temperatura bastante agradable, medio caluroso. 14 ¿sabes? Grados. Sí. Compartiendo nuestras tardes de Frecuencia Show hasta las 19 en vivo y después se viene Frecuencia Fans. Con todo hoy, así que comuníquense 1164007047 @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Y hoy tenemos el regreso de Matías Mojoli. ¿Ya lo presentaron o no? No. Llegamos hace un ratito. Entonces, bienvenido. Llegamos juntos. Gracias. ¿Cómo están? Contento de estar de nuevo acá con un hermoso día, ¿eh? Hermoso. No parece invierno. Qué linda la nueva. Primaveral. Hay nueva ventana, ¿viste? Post-vandalismo, tenemos nueva, claro, nueva vista. Nuevo enrejado. Muy modernoso. Muy lindo, mucho deporte para el día de hoy. Está jugando en este momento el Real Madrid. Está ganando 2-0 por la Supercopa al Frankfurt, de Alemania, donde juegan Borré y Alario, entre otros. Dos que jugaron en River. Y bueno, recién acaba de hacer gol Benzema, 65 minutos. Están viendo un posible offside. Qué jugador Benzema. Qué jugador, sí. Increíble. Va a llegar al Mundial. Y además que está siempre en las jugadas claves y define. Y hace gol. Partido importante. O sea, gana partido. Tal vez se lo come el arquero, pero bueno, igual sigue siendo un delantero. Es un gana partido. Impresionante. Tenemos que hablar también del campeonato argentino, que está que arde con Atlético Tucumán, puntero. Qué raro, ¿no? No, raro no, lindo, qué lindo que Atlético esté puntero. Hay varios equipos chicos que están. Segundo está Gimnasia. El Atlético de Pusineri, ¿no? Exactamente, Atlético Tucumán de Pusineri. Segundo está Gimnasia, tercero está Unión. Bueno, varios equipos chicos que están ahí en la pelea del campeonato. Y atrás los equipos grandes se quieren sumar, se quieren prender. Con 18 puntos, perdón, con 20 puntos está Racing, que este domingo tiene un partido bravo. No por lo que juega Boca, sino porque siempre un clásico es importante y no es fácil para nada. Después vienen atrás River, Boca, con 18 puntos. Y bueno, Independiente y San Lorenzo están un poquito más lejos. San Lorenzo está más cerca que el Rojo no levanta cabeza. Le ganó 3-0 a Colón. Pensamos que levantaba y el domingo perdió 1-0 con River. Podría haber sido más. En un momento ya firmaban el empate. O se firmaba el empate, el partido era un empate clavado. Y apareció Suárez. Realmente es un muy buen jugador Suárez. Lástima que está roto la rodilla, pero. Independiente no jugó mal, Pero no mereció ganar. No sé si no tuvo tantas chances de gol. Tuvo dos o tres chances de alguna gol. Alguna Insaurralde que ahí le erró al. No, tuvo una de. Dos claras de Venegas. Que una pasó ahí cerquita del palo y la otra la. Sí, yo recuerdo esa, la que pasó cerquita del palo. No, después un cabezazo. No mucho más. Uh-huh. Después River sí tuvo un par de claras que no pudo convertir y bueno, llegó cuando faltaba un minuto. Sí. Que todos pensamos que era offside, pero al final no. Boca le ganó bien a Platense sufriendo 2-1 de local y ahora tiene la deuda esta que de visitante perdió 3-0 con Patronato, perdió también dejó puntos con Banfield, dejó puntos con Unión y con Argentinos Juniors perdió 2-0 y con San Lorenzo perdió 2-1. Bueno, de visitante a Boca no le está yendo nada bien, demuestra poca actitud, eso inquieta un poco a la gente. Pero vino Chiquito Romero. Y la noticia del mercado fue que llegó Chiquito Romero cuando parecía que Edinson Cavani firmaba en Boca. Aparentemente la mujer no quiso venir a vivir a la Argentina. Cavani ya había aceptado, ya, es más, Boca le manda el contrato a Cavani porque Cavani dijo que venía a jugar a Boca. Pensó que tal vez la podía convencer a la mujer de vivir en la Argentina y no hubo caso. El sábado se comunicó con los dirigentes y le dijo, no la puedo convencer, no quiere ir a vivir en la Argentina. No. La mejor decisión que pudo haber tomado. Lo mismo que aguanta Nara, que la quieran venir. No bien. Que la quieran traer acá. Ya no le gusta estar en París. Imagínate. Sí, igual para su carrera es complicado el tema, porque ahora aparentemente va a ir al Villarreal, tiene tiempo hasta el 21 de agosto para firmar. El Villarreal tiene que hacer dos cupos de extranjeros. Exactamente, tiene que liberar dos cupos. Ya liberó uno y tiene que llegar y jugar. Quedan 3 meses para el Mundial, menos. Bueno, lo que le pasó a Lucho Suárez, que agarró en Nacional. Lo de Suárez creo que es peor. Mira lo que te digo. Yo hubiese venido a jugar a River entre Nacional y River. Claro. Vengo a jugar a River, no lo dudo. Teniendo en cuenta que él tiene que jugar el Mundial, ¿no? Ustedes piensen que Nacional está jugando Sudamericana, quedó afuera ayer contra Goianense, un equipo brasileño que se está yendo a la B, sí. Perdió 3-0 y Suárez fue al banco. Así igual que es uno de los equipos más importantes de Uruguay. Sí, pero la Liga Uruguaya es muy mala. Claro. Sí, bueno. Es Nacional, en cuanto a nivel. Nacional y Peñarol y pará de contar después. No, y aparte el nivel de Nacional y de Peñarol es malo. Claro. Podría haber ido a Brasil. Para mí tendría que haber venido a River. Es más, tendría que haber venido. Tendría que haber venido como hizo Godín a jugar la serie que jugaron Vélez, claro. River, tendría que haberla venido a jugar. Bueno, y Vidal que se fue a Flamengo. Sí, lo de Vidal fue un poco distinto. Vidal sí utilizó a Boca para que el Flamengo ponga más dinero. Lo de Cavani es distinto, la gente igual estaba muy enojada con el uruguayo, pero es distinto lo de Cavani. Igual Vidal no va al Mundial. Y parece que Suárez así tampoco. Suárez sí, Suárez y Cavani van a ir, pero bueno, la verdad que el nivel que está mostrando, sí, el nivel que está mostrando lo de Suárez es preocupante, está lastimado la rodilla. Cavani hubiese venido un poco mejor a Boca si era que venía. Veremos cómo le va. Igual el titular seguramente va a ser Darwin Núñez. Igual yo digo que para traerlos y que no rindan como tienen que rendir, que se queden en su casa para gastar plata. Pero hubiese sido lindo verlo a Suárez en River. La verdad hubiese sido lindo. O por lo menos a mí me hubiese gustado. Esos jugadores siempre enaltecen. Es lindo que jueguen en tu fútbol. Por eso queda más en evidencia lo de Daniele De Rossi. ¿No? Lo grande que fue desde Italia venirse a vivir a la Argentina sea una temporada, ¿no? Para jugar en Boca, exactamente. No jugó tanto, fue al banco, es verdad, pero por lo menos vino. Vivió el entrenamiento. Se dio el gusto. Exacto, jugó una temporada y no lo hizo tan mal. Más o menos. Pero bueno, por lo menos vino. Dijo que quería jugar en Boca, vino y jugó. Claro, no como el Kun que se inventó un problema del corazón para no venir, ¿no? Y el Kun era hincha de River. Muy fanático de River en su casa, pero bueno. ¿Sí? Sí, sí. Pero él se crió en Independiente y supongo que eso tira un poquito. Claro, el que jugó el otro día frente a Independiente fue Barco. Ezequiel Barco jugó muy bien. ¿Ezequiel Barco? Sí, el de River. Ah, sí, Barco volvió después mucho tiempo, lo aplaudieron mucho a Barco. Sí. ¿No? Claro, y muchos lo silbaban. Después de mucho tiempo hubo un lindo clima en la cancha de Independiente. Sí. Lleno. Hacía tiempo que no llenaba la cancha. Sí, vendieron entradas. Creo que el llamado a elecciones. ¿Qué quedó? El llamado a elecciones el comprimió. Se confirmó que el 2 de octubre van a ser. Ya la justicia dictaminó. No, eligieron ellos. Sí, pero el tema es que ellos no apelaron y la justicia hoy aprobó el 12. ¿Cuántas listas va a haber? Aparentemente van a haber tres. La oficialista, que no van a ir con Moyano, la de Doman con Grindetti y demás, y después hay otro candidato más. Yo creo que ahí Doman. No sé, sí, yo supongo que sí. No sé qué lo avala Doman para ser presidente, pero bueno. Igual detrás de Doman hay más gente, está Marconi también. Claro, Juan Marconi. Grindetti, el intendente de Lanús. ¿Quién es Juan Marconi? Periodista. Sí. Claro. Pero bueno, son gente que está en el club hace mucho tiempo. O sea que. Marconi. Claro, que van al. Claro. El padre también, ¿no? Que el padre. Claro, el padre también. Conocido periodista deportivo. Sí. Guillermo Marconi. Creo que fue dirigente también. Sí. Y él, presidente de los árbitros. Claro. O fue presidente de los árbitros. Y fue presidente de Boca. Hay que esperar un año más. ¿Cómo? Para las elecciones de Boca. Dos. ¿De Boca? Dos, ¿ya no? ¿Querés elecciones? Y sí. Y en breve me parece que... Hace poco estuve en una encuesta que le hicieron a hinchas de Boca y la verdad todo el mundo contento con la gestión. ¿Sí? ¿Y ustedes como hincha de Boca están contentos? Acá tenemos tres hinchas de Boca. Mirá, los puntos altos de la gestión Riquelme son la cancha, sí. Cómo está... desde pintura, lo que es exterior, sí. E interior. Bueno, pues eso se había logrado en la gestión anterior. No. Sí, ya el contrato con la pintura, sí. No, se hizo con esta gestión. La dejaron semi pintadita. Se sacaron las butacas celestes, que eran horribles. Se sacó el acrílico, sí. De una de las tribunas. Se hizo popular una parte que era tribuna, sí. Que era platea. Adentro se está poniendo todo porcelanato y se hicieron 31 los vestuarios también. Locales gastronómicos que van a licitación en esta, se le sacó el negocio a la barra. Sí. Ah, ¿era de la barra? Y había un solo negocio y lo manejaba la barra. Ajá. Y ahora metieron 31 locales de comida, sí. Y van a licitación. Ah, muy bien. Se empiezan en 50.000 pesos, ya me mandaron el mail el otro día. ¿Vas a poner uno? No. Vamos. La verdad es un podemos lindo... poner, ¿no? Un lindo, se le abrió el club a los socios. Fundamentalmente, ahora las filiales pueden ir a comer asado a los quinchos. Ah, muy bien. Se puede utilizar los médicos del club. Todo el que es socio de Boca puede ir al club y puede atenderse exactamente con los médicos de la institución. Muy bien. Me parece que en ese sentido tiene un punto muy a favor la gestión Riquelme. Y lo que decían era, no es la gestión Ameal, es la gestión Riquelme. Es la gestión Riquelme. Le dimos 8 años a Angelici. Sí. Donde fueron personas que todo el tiempo vinculadas con la política, ¿no? Que intentaban dar el salto a la política. Y del colegio de abogados, ¿no? Cosa que eso con Riquelme no va a pasar. Le dimos 8 años a Angelici y no le vamos a dar 8 años al máximo ídolo del club. ¿8 años? Sí, ¿no? Y sí, ya van 3, el año que viene hay elecciones. ¿Pero es el ídolo máximo del club? Sí, sin lugar a dudas. Le ganó a Maradona una encuesta popular en la Bombonera. Mirá. Cuando Maradona y Riquelme se pelean, Riquelme sale... Yo pensé que era Palermo el ídolo máximo. No. Es el goleador máximo, ¿no? Palermo. Ese goleador máximo. Pero lo de tendría Riquelme... que venir de técnico a Boca. Martín Palermo. Acá dicen que no. ¿Por qué no? Todavía me parece que le falta un poco, ¿no? Es más de lo mismo. A mí me gustaría Palermo. A mí me encantaría. A mí me gustaría, mirá, ¿eh? A mí, mirá, es un tipo que está tocado con la varita. Yo soy hincha del rojo, pero Martín Palermo siempre me cayó bien. No sé, me parece un porque tipo tiene, muy perfil bajo. Porque tiene buena prensa. Perfil bajo, me parece, ¿no? ¿O no? Tiene buena prensa. Sí, sí. Ahora tiene perfil cosa bajo. Que Riquelme no tiene buena prensa. Claro. Riquelme, nadie. Hay mucha gente que no lo quiere. Por eso, tiene mala prensa, Riquelme. Y Palermo como tiene jugador, buena me prensa. Encanta, pero bueno. Sí, bueno, por ahí la forma de declarar. Sí. Sí, tiene esas cosas de reo, ¿no? Que es. Aparte, bueno, es. Quiere ser él el número uno del club. Sí, sí, siempre. Fue como que Amial está desdibujado. Digamos que siempre fue el tema de Riquelme con la prensa, Riquelme con los medios. Y desde la oposición también hay un tiro importante. Ahora el otro día decime, ¿qué hacía el Chelo Delgado en la conferencia de prensa? Por favor. Sáquenlo de ahí. Ahí estaba el patrón Bermúdez también, creo. Sí. No, pero ellos tienen que ver ahí, están todos metidos. ¿Pero qué hacen ahí? No, están todos, hay varios jugadores. Están comiendo jugadores asado están... con claro. Román y toma mate, ¿está bien? Claro, sí, claro. Sí. Sáquenlo. Métete de ahí, en tu club. Por favor. ¿Eh? Sácalo Moyano, después hablamos. Sí, también hay que sacarla. Son todos iguales. Vamos a un tema musical y enseguida volvemos con más información y mucho más Frecuencia Show. Siempre se repite la misma historia. Frecuencia Show, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Monstera Bags, bolsos y accesorios de diseño inspirados en los colores de la naturaleza. Pensados para chicas jóvenes que les gusta estar al aire libre y la practicidad. Para saber más acerca de nuestros productos, ingresa a @monsterabags en Instagram. También podés adquirir, comprar los productos en Tienda Nube. monsterabags.mitiendanube.com. Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11-6783-8322, 11-5829-5610. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Bájate la aplicación en Play Store, Vox FM 102.9. Continuamos en esta hermosa tarde de radio y de frecuencia show en la Vox. Si quieres mandar tu audio de voz a la Vox, hacelo al 11-6400-7047 o en @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Estamos en todas las redes sociales y vota por tu artista y tema favorito para que puedan sonar en la última hora. Antes vamos a tener frecuencia retro a partir de las 18:30, ¿no? Exactamente. Hoy una selección que estuvo armándola Damián Espadea. Bueno, parece que se entabló una muy buena química entre Marcelo Tinelli y Elegante, ¿no? Que ya sí venía dándose desde el año pasado, que estuvo invitado en Showmatch. Y este año está participando algunos días de jurado en Canta Conmigo Ahora. Y a raíz de ahí, bueno, de esa relación, de esa buena química, Elian Ángel Valenzuela, o sea, Elegante, lo invitó a Tinelli a su casa de General Rodríguez y compartieron un asado. Sí, estaba el Tirri también. En familia, así que la pasaron muy bien y tuvo la oportunidad Tinelli de entrar ahí puertas adentro de esa mansión que se está construyendo, ¿no? En su propio barrio. Sí, estuvo junto al Tirri, junto al primo de Tinelli. Claro, el Tirri también vino especialmente para trabajar con él y está hospedándose en su... Están viviendo juntos. Claro, en el parque. Exacto. Así y Francisquito. Sí, es todo como una familia rodante, ¿no? Que van donde va uno va el otro. Sí, yo lo que creo es que Tinelli se está pegando a un chico que tiene mucha popularidad, que tiene muchos seguidores. Y eso es lo que necesita Tinelli, o sea, pegarse a esa gente que tiene muchos seguidores y que... Y que, ¿por qué? Porque tal vez los seguidores de Tinelli no están en las redes, sino que es más gente grande, más gente que no, tal vez no tiene esa chispa de la juventud. Entonces lo que quiere acaparar tal vez Tinelli, también entrando en Twitch, porque recordemos que Tinelli se hizo un canal de Twitch y tal vez quiere entrar en llegarle al público juvenil, ¿no? De alguna manera. Sí, sí, porque el público de él siempre fue un público más amplio, pero bueno, perdió mucho público en el último tiempo, ¿no? No se sabe qué es lo que quiere Tinelli. Pero bueno, ahí está. Por ahora pegado a Elegante. Y viene más o menos el programa. Viene zafando, digamos. Una televisión que está muy competitiva, donde también hay. Lo que pasa es que hay mucho público ahora para todo, ¿no? Hay mucho canal de. Hay mucho político canal, en esa hora. Los canales de noticias, que son 8 canales de noticias, sí. Todos tienen su público. Y ahora. Recordemos que Viviana Canosa estaba en un horario que ahora no. Está desaparecida. Y hacía casi 4 o 5 puntos. Claro, y hacía un buen número. Ahora está. No sé en qué va a quedar. Por ahora está recluida. Sin programa, sin canal. Y A24, que tenía un promedio de 3 puntos, de 2 puntos en la hora de Viviana Canosa, hacía entre 4 y medio y 5 puntos. Bueno, ayer hicieron 0, no sé cuánto. 0.68. Con un programa. Y 0.3 también. No. Ahora en ese horario van a poner Intratables, uh-huh. Que lo vuelven. Es una barca que tiene el canal, que lo tiene que armar con el equipo. No sé con quién, porque Fantino también se va de América. Fantino se va porque también. Hay crisis en ese canal de los, sí. De Vila, Manzano. Hay como una crisis y hay muchos que se están yendo. ¿Y Urnequian, que ya no toca ningún... No, ¿nada? No sé si debe tener algún mueblecito ahí. ¿Urnequian, Velocopit? No, ahí... ¿Vila y Manzano? Claro, Vila, Manzano. Son un montón. Estaba de Narváez también. Sí. En su momento. Bueno, pero de Narváez no tiene testaferro. Pues no sé, creo que ahora son Vila, Manzano y no sé si hay alguien más. Y Velocopit. Pues recordemos que de Narváez compró toda la cadena Walmart acá en Argentina. Aquí ahora es Chango Más. Exacto. Sí. El grupo Más. Él tiene experiencia en supermercados porque... Estuvo en Casa Tía. Claro, fue el hacedor de Casa Tía. Él es colombiano y trajo esa franquicia de Colombia, ¿no? Tiene el naming del Monumental. Claro. Que se va a llamar Más. Monumental Más. Uh-huh. Exactamente, que está, lo están pintando todo de gris. Muy lindo. Claro, hay un negocio con el con los gaming, hay mucho negocio con eso también. Y los hinchas de River estaban enojados con negocio que crece, ¿no? Los hinchas de River estaban enojados con que se pinte el Monumental de gris. Porque, claro, ellos quieren la parte roja del Monumental, pero algunos dirigentes dijeron que después se vuelve en un tono rosa. La parte roja con el tiempo y que no se puede sostener. Eso pasa en el estadio Independiente, que llega un momento que cuando está muy desgastada la pintura, el color rojo se torna rosa y se pinta. Está bien, se tiene que volver a repintar, lo que decían los dirigentes para como para poner una excusa de por qué lo pintan gris plateado. En realidad salió, pasa que River, lo mismo que hablábamos recién, tiene buena prensa. Cuando vos tenés buena prensa, claro. Se pueden hacer más cosas, ¿no? Claro. Salió una nota en un diario deportivo muy importante, en el cual explicaban por qué, que dicen que los asientos grises duran 4 años más que los rojos. Que los de otro color. Rojo. Exactamente, entonces que esa era una de las excusas por las cuales claro. Lo ponen gris. Realmente lo ponen gris porque el nuevo, exactamente. El sponsor nuevo lo quiere de ese color y lo pone gris y blanco. Y puso mucha guita. Bueno, también donde pusieron mucha plata es en el Camp Nou, ¿no? Que Spotify. Sí, claro. Un contrato millonario. Hicieron como un estadio inteligente y cambiaron parte de la fisonomía, pero bueno, por plata también. Bueno, el estadio del Real Madrid también cambió un poco. Nuevo, lo hicieron nuevo. Todos los estadios tienen que hacer eso. Uh-huh. Si no, lo que sí, Santiago Bernabéu no tiene naming. No. Se quedaron un poquito atrás con los refuerzos, pero hicieron el Bernabéu nuevo. Uh-huh. Sí, igual creo que al de Monumental iban a cambiar el nombre. Monumental Más se claro. Va a llamar, uh-huh. O Más Monumental. Hay algo que hay que remarcar es que el Monumental va a quedar hermoso. Sí, va a quedar muy lindo. Va a quedar precioso. Ahora, pero pintado de gris, la verdad, es un poco ridículo. ¿El proyecto de reforma a la Bombonera sigue en pie o no? El proyecto 360 sigue en pie. Ese es uno, bueno, hablando de lo que... El proyecto sí es de Angelis. Sí. El 360 es de Ameal. Y después está el proyecto esloveno, que es de un empleado del club, que lo puso a disposición de quien quiera. Y hasta ahora nadie le dio bolilla. Lo que Angelici quería era irse de la Bombonera. Llevarlo a Casa Amarilla. Sí, creo que eso fue una de las cosas por las cuales perdió también. Boca de la Bombonera es la Bombonera. Me parece que no sacarlo de ahí es iluso. Angelici lo intentó. Creo que entre esas cosas, por esas cosas perdió las elecciones.

Frecuencia Show. Linda tarde para compartir, ya va cayendo el sol. Quédate porque nos queda una hora más de programa, dos horas más, porque después se viene Frecuencia Fans, donde vos tenés que votar a tu artista y tema favorito, que lo podés hacer a través de las redes sociales y si no a través del WhatsApp. Exacto, lo haces al 1164007047. Para escucharnos desde cualquier lugar del planeta, www.fmradiobox.com. Bueno, la 9 de julio otra vez es un hervidero de gente. Otra vez parece que van a acampar. Otro piquete, un piquete impresionante ahí en la 9 de julio. Pero hay algunos que se hacen el festín, ¿no? Con este piquete, porque hay todo un negocio en torno a esto, ¿no? Sí, hay muchos puestos. Los vendedores ambulantes. Sí. Y también están algunos que se las ingenian, por ejemplo, instalando carpas con baldes que los usan como baños. Entonces, si vos querés ir al baño, pagás 100 pesitos. Bueno, hoy se quejaban porque la ciudad no puso baños químicos. Y en no, realidad, pero estos se la rebuscan porque te ponen una carpita con un balde. Claro. Y luego ahí podés hacer lo Qué lindo país. Podés hacer, sí, podés hacer lo primero cuarta. Y es podés hacer lo segundo también, si crees. Escuchame, en Europa esto no pasa. Bueno, pero mira, te cobran 100 pesos. Y acá hay uno que dice que con ese curro en un día se ganó 20 mil pesos. ¿Qué te parece? Hay que laburar. Porque 100 pesos de acá, 100 pesos de allá. La gente tiene necesidad de ir al baño. ¿Vos viste el meme ese de lo que dice el superhéroe son los de acá, los del tren del trencito de la alegría empujando un Renault 18? No, ¿lo viste? Hay un montón de eso. Mirá si te vas a vivir a Europa. Claro. Mirá si te vas a vivir a Europa y te perderías esto. Claro. Uno bailando con tres personas, no es bueno. Bueno, después está el que vende choripán, el que te vende gaseosa. Sí, sanguchitos. El que te vende chipá. Toda como una tortilla parrillera. Y eso que está prohibido. Claro. Por el señor Larreta. Bueno, Macri lo había prohibido. Está bien, pero están. O sea, nadie lo saca. Por suerte. Sí, sí, obvio. Y la única forma de sacarlo es a los tiros. Que empieces a los tiros ahí. Ahí sí, verdad. Claro, no, pero es que un día va a pasar que uno va a ir con un camión y los mira, va a la única solución. Esto es la única solución, es ahí que haya una mano dura. ¿Y quién va a poner mano dura? Sí, lo que pasa es que cuando hay mano dura en este país mueren 20, 30 personas. Que podría ser que ponga un poco de orden en Patricia Bullrich. Ahí tampoco. Ahí pondría buena. No, yo creo que si hay ganas, no se deja pasar semejante cantidad de gente. Si hay ganas. Un par de escopetazos. O sea, está bien que protesten, está bien que. Pero que lo hagan. ¿Por qué no lo hacen en La Plata? Si la mayoría viene del conurbano, ¿por qué no lo hacen en el Ministerio de la Provincia? Claro, está bien. ¿Por qué no lo hacen allá? Si van a La Plata. Porque van al Ministerio de Desarrollo. Pero hay Ministerio de Desarrollo en La Plata. Esto es nacional. Pero acá vienen de otras provincias, no, acá son todo el conurbano. ¿Y qué tienen? Y bueno, que vayan a protestar a La Plata. ¿Por qué van a Capital? Si Capital. Porque el Ministerio. La reta no le va a dar. No se van al Ministerio de la Nación. Claro, Ministerio de Desarrollo de la Nación. Está bien. Pero lo que hay que hacer ese ministerio es trasladarlo y mandarlo, qué sé yo. Bueno, allá atrás. A la provincia. Pero pará. Allá atrás. No, la costanera. Las cooperativas no las maneja Nación. Las manejan los departamentos provinciales. Los comedores tienen. Cooperativas, sí. Los comedores los manejan. Claro, pero el pueblo obrero es nacional. Está bien, todo lo que vos quieras. Bueno, ¿tienen necesidad de ir a Capital? El MTS también. ¿Pero por qué no le van a reclamar a Kicillof? Pero, escucha, ¿vos vas a Capital? Sí. ¿A qué? No, ahora, digamos. Ahora tengo que ir a Capital. No te conviene ir ahora con todo eso. Pero tengo que ir. Sí, no. Por causa de fuerza mayor. Bueno, pero bajar o trabajar. Está bien, evita, pero a lo que voy. Te conviene bajar en Jujuy. Vas a 11 vos. Sí, está bien, pero a lo que voy. ¿Tiene sentido? No pasa por ahí. Donde va, no la verdad. Pero capaz en la autopista le agarra el. A lo que voy, ¿tiene sentido este tipo de protestas acá cuando tenés otros organismos que también? Obviamente, ahí cobran todo. Bueno. Pero lo que van ahí, esto es un apostolado ahí porque cobran. Claro, bueno, exactamente. Después está el que se hace el negocio con los chori, con la chipá. Y ahora hay que trabajar. Ahora también con los baños, eso que. Los químicos que ponen no. Ponen un balde ahí para que hagas todo en el balde. Hay que laburar. Ahora, no sé dónde dejen trabajar. Javier Milei. Los tesoros. Escucha. Javier Milei dijo: nos vamos a convertir en pocos años en la peor villa miseria. No sé cómo harán el pozo ciego. No sé cómo harán, lo tirarán.

Salud Móvil, servicio de enfermería y cuidadoras a domicilio las 24 horas. Contactos, WhatsApp 11 67 83 83 22, 11 58 29 56 10. Salud Móvil, el servicio de salud a tu domicilio. Selectainfo.com. Debe haber una explicación para todo esto. ¿Quieres una explicación? El magazine digital que te conecta con la info del momento. Hacé clic y entérate. Selectainfo.com. Buena elección. Servicarp Carpintería. Muebles melamínicos a medida. Presupuestos sin cargo. Amplia experiencia en equipamiento hospitalario. Hacé tu consulta por WhatsApp 1541-78-2042, 1565-16-7490. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Everybody get up. Enseguida se viene el especial retro dedicado a la inolvidable a Olivia Newton-John, que nos dejó en el día de ayer, ¿no? A los 70 y pico de 74, años. 74, creo. Una gran artista que maravilló a toda una época con Gris. Ahí se hizo famosa, ¿no? Sí, junto a John Travolta. John Travolta en Gris, El Compadrito, una película de culto. Así que, y de ahí, bueno, una carrera impresionante. Luchó contra una larga enfermedad y finalmente falleció. Así que la vamos a recordar. Muy, muy linda voz. Con, su, con sus temas. Sí, una mujer. Y bella, muy bella. Extraordinaria. Sí, sí. Así que hoy, Olivia Newton-John en Frecuencia Retro. Bueno, hay mucho ruido en Juntos por el Cambio. Parece que se están. Tiría floje. Tirando. Carrió habló y parece que le salieron a contestar por todos lados. Mira, Carrió ya que se jubile. Carrió no tiene ningún cargo ahora, no es no es diputada, nada. No es senadora, no es nada, pero cuando habla enciende la mecha. Creo que tiene no, la no lengua karateca como... En esta situación no le conviene mantenerla calladita. Al margen, sí. Tiene la lengua karateca como Moria, ¿viste? Filosa la Claro, lengua. Cada vez que habla le pega a alguien, le pega a los propios. Y ahora lo que se necesita es que la oposición se una. O sea, y que toda la política se una por un bien común que es el pueblo. No importa de qué partido sean, que se unan hasta los que están. Que sumen voces, claro, si pueden sumar. Pero, a voces que la vayan sumando, pero bueno. Creo que tiene que haber 10 puntos donde todos los partidos políticos tienen que converger y tienen que ser muy específicos y llevar por una línea, por una senda el país. No es fácil, pero... No es fácil, pero tenés educación, seguridad, tenés economía, son cosas que tienen que ser constitucionales, que no se puede hacer otra cosa que no sea esto. ¿Entendés? Y... ¿En qué quedó la situación de Agustín Rossi? Agustín Rossi cambió de representante, aparentemente. ¿Pero sigues siendo parte de Boca? O... Por ahora sí, tiene un año más de contrato, hasta pero junio. No aparentemente con la llegada de Chiquito Romero, no. Hay que ver si con este cambio de representante se destraba la situación. Igual si se destraba no sé qué van a hacer porque ya está Romero. No va a ir al banco, Chiquito. No, Romero viene a jugar. Es más, dijo que si había tenía que atajar con Racing ataja. No creo que pase. No sé en qué momento estará de... Eres buen arquero, Chiquito, pero no sé en qué momento. Para qué traicionero, ¿no? Que fue estuvo entrenando todos estos días en Racing. ¿Por qué traicionero? ¿Cómo que no? ¿Y sí? No, ¿por qué? ¿El club de donde salió? ¿Y qué tiene que ver? Le hubiese dado la oportunidad al club que salió. Pero si en Racing está Arias en el banco, que es arquero de selección, y está Chila Gómez, que está atajando muy bien. Los dos son arqueros de primer nivel. ¿Dónde entra Romero y no entra? Claro, bueno, por ese... Si lo bueno, ves, dejalo sí. Que vaya a Boca y que Racing que se arregle. Lo de Rossi es difícil. Rossi pedía 11 millones de dólares en 4 años. Boca aceptó dárselos, pero a dólar oficial. lo que él quería, él quería dólar libre y que el representante salió a hablar en la radio y porque Boca se lo daba con, o sea, todo. ¿Y cómo se diferencia un dólar del otro? Si el dólar, claro, 130 el dólar oficial, siempre le van a dar dólares. Pero no, me pagan pesos. Me pagan pesos, claro. Pero valor dólar oficial. Dólar oficial, claro. El tema es que Boca le daba esa plata y los impuestos, o sea, ahí descontaba claro. impuestos. Entonces a Rossi le quedaban 7, 8 millones y Rossi no quería. O el representante no quería. Quería limpios 11 millones de dólares. Exactamente. Porque aparte decía que Rossi venía cobrando un sueldo con un dólar a 50 pesos. Uh-huh. Entonces Boca tenía que resarcirle a Rossi todos estos años que cobró mal, entre comillas, y tenía que comprarle el pase también, Boca. ¿Por qué? ¿A quién pertenece el pase? No, el pase de Boca pertenece a Boca, pero como a partir de diciembre Rossi ya no queda libre, pero puede... Digamos, puede autogestionar su vida futbolística. Exactamente, con cualquier equipo es como que le tenía que comprar el pase. Sí. Lo que Boca plantea es, primero, dólar libre, imposible. No existe en la Argentina alguien que pague dólar libre. Segundo, los impuestos, bueno, es así, yo te pago tanta plata, vos querés esa plata, te pago tanta, pero hacete cargo de los impuestos. Y el otro tema es Boca decía... vos firmaste con la otra dirigencia hace 3 años un contrato con el dólar a 50. Si el dólar se fue a 800, no es mi culpa. Claro. ¿Usted estuvo de acuerdo? Encima el periodista le preguntó, ¿hace cuándo usted es el representante de Rossi? De toda la vida. Entonces el que negoció mal fue usted. Claro. El club no tiene nada que ver. Es más, el club un año antes le está ofreciendo la renovación del contrato. Claro. Che, escúchame, le queda un año, ¿no? O sea... Sí, menos, porque ahora en noviembre es el Mundial, así que este semestre termina en octubre. Claro. Otra cosa, ¿lo van a dejar libre? O sea, ¿va a tener libertad de acción o va a entrenar con la reserva? Va a correr como un... Como dijo Román algún día, corrí como un... 9 meses. Va a quedar parado 9 meses. Ya no es 6 meses, es 9 meses. Pero bueno, para un arquero capaz es distinto. Es otra posición. ¿Qué edad tiene Rossi? 26. Ah, bueno, es joven. Pero venía con muchas chances de ser arquero de selección, ¿o no? Sí. De hecho, se estaba discutiendo el tema de quién tenía que ser el tercer arquero. Si Armani o él. Yo creo que... No, el tercero. Armani creo que está ya en la lista con Dibu Martínez. Uh-huh. El tercer arquero que estaba entre Rulli... Sí. O Musso, el ex arquero de Racing, entre esos dos arqueros estaba, sí. Y bueno, Rossi apareció en una de las convocatorias y podía ser un tercer arquero. Mucha gente decía, si vamos a penales, nos metemos a Rossi. Claro. Es buen arquero para los penales, ¿no? Vamos a ver qué pasa ahora, si es verdad que cambia, si es verdad que la noticia de que Rossi cambió de representante, si arregla, la verdad que era un contrato imposible. Si de arregla que con quién. Con Boca. El tema, y yo no sé, cómo quedaría la situación. Yo no sé en Argentina cuántos equipos van a quedar los dos le pueden pagar lo que él pide. ¿Cuánto se le paga a Chiquito Romero? Pues se le paga 11 millones de dólares. No sé. Menos. Lo que poner, los únicos que tenían acá. Chiquito dólar, ya están retiradas, digamos. Dólar libre, que firmaron con dólar libre, fueron Romero y los mellizos. El paraguayo Romero y Ángel, cuando jugaban en San Lorenzo, arreglaron un contrato con dólar libre. Y de hecho es una sangría increíble para San Luis. Para el club, claro. Para el club. Nadie paga dólar libre, es imposible, está a 300 pesos. Claro, mañana se va a 400 y qué hace. Claro. Mucha guita manejan, Sí. Y bueno, las pretensiones son de los jugadores son muy altas. Hablando de Rossi y de Boca, ya que sacaste el tema, Nico, esta noche 21:10, Agropecuario Boca Juniors en el Estadio Padre Martiarena de Salta. Copa Argentina, octavos de final. Ojo, Agropecuario viene de ganarle a Racing Club. Con muchos suplentes, yo creo. Muchos suplentes, sí. Ataja, de hecho, Rossi no ataja. Ataja García. Exactamente. 21:30, Talleres Vélez. Ese es. Partidazo, sí. Partidazo. De alta tensión. De alta tensión. Con hubo incidentes el partido de ida. Ganó 3-2 Vélez. Hubo incidentes graves en la tribuna de... No es la tribuna de Talleres, porque Talleres no llevó gente, pero llevó 350 personas de protocolo, que eran familiares de los jugadores, familiares de los dirigentes, y bueno, hubo muchos disturbios. Dejaron pasar cuatro controles a 30-40 barras de Vélez, que fueron a armar lío y con golpes de puño y violencia a los hinchas de Talleres que estaban ahí viendo el partido. Realmente vergonzoso lo que pasó. Va a ser sin visitantes este partido de vuelta, y va a ser un partido, como dice Gastón, de alta tensión. Además, a la misma hora van a estar jugando Palmeiras y Atlético Mineiro. Recordemos, ayer jugó Flamengo-Corinthians. Flamengo le ganó a Corinthians 1-0. Le había ganado en la ida 2-0, así que pasó a la próxima fase y espera rival. Y el otro partido que tienen que jugarse, que se va a jugar mañana, es Estudiantes-Atlético Paranaense. En la ida empataron 0-0. Jugarán acá en el Estadio de La Plata. Muy bien, así pasa la info del deporte con Mati Mojoli. Ahora nos vamos a la música y enseguida volvemos, que tenemos mucho más Frecuencia Show. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Tapicería La Paz, trabajos en general, retiros a domicilio, seriedad y responsabilidad nos avalan. Consultas al 153 585 2873 y 4257 1218. Full Service, limpieza profesional a la altura de las expectativas de nuestros clientes. Higiene en áreas de salud, colegios y universidades, centros comerciales e hipermercados, industrias químicas y laboratorios, edificios corporativos, oficinas, finales de obra, mantenimiento y conservación de edificios y locales, limpieza de paredes y fachadas de piedra, saneamiento ambiental, tratamientos específicos en moquetas y alfombras, diamantado, vetrificado, abrillantado y cristalizado de pisos. Descubrí más en www.ssfullservice.com.ar. ventas@ssfullservice.com.ar. Comunicate con nosotros al 2598-0608, 1558-420604. Genbyte Eat Solutions. Acompañamos tu crecimiento con soluciones integrales. Nos dedicamos a la integración de tecnologías y servicios profesionales de calidad. Descubrí más en www.genbyte.com.ar. Luis María Drago 2692, piso 1, Castelar. info@genbyte.com.ar. Imprenta Canizaro, de Ricardo Canizaro e hijos. Folletería, fotocromos, impresiones en general. Vicente López, 1317. Quilmes, teléfono 4253-7668. Lavadero Anca, sociedad anónima. Más de 50 años de experiencia avalan nuestro compromiso con empresas líderes en el mercado. Talcahuano 274, Villa Martelli. Teléfono 4709-3008. info@anca.com.ar. Frecuencia Show, conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Grados 7 la temperatura en la provincia de Buenos Aires y ya está oscureciendo, ¿eh? Está cayendo la tarde con un atardecer hermoso, Mati. Sí, sí, muy lindo el atardecer, linda, linda temperatura para invierno, la verdad, estamos muy bien, ¿eh? Sí, es más una temperatura otoñal o primaveral. ¿Primaveral? Sí, aparte luna llena, me dijo acá nuestro operador. Sí, en cualquier momento se transforma. El lobizón. El lobizón y la lobizona parece. Bueno, finalmente hoy sellaron el contrato Mirtha Legrand y Juana Viale para volver a televisión después de muchas idas y vueltas, donde bueno, parece que Nachito Viale quería más plata, así que bueno, ahí tuvo que interceder una tercera persona, que es Carlos Rottenberg. Ajá. Un empresario de oficio en el ámbito del teatro, que es muy allegado a la familia, muy amigo de Mirtha. De Mirtha y de Daniel Tiner en su momento. Y él fue el que destrabó el contrato y finalmente se selló y vuelven ahora en septiembre los sábados a la noche Mirtha Legrand y los domingos al mediodía Juanita Viale. Va a ir grabado el de Mirtha. Clásicas mesazas, No va a ir en vivo el de Mirtha. Van grabados, claro. Van a grabar en un estudio de la zona norte. Uh-huh. Ahí van a hacer la escenografía de la nueva temporada, que se va a extender hasta fines de de año, mundial de por medio, ¿no? Estaría contenta la señora Mirta. Claro, ella quería volver y el nieto 95. No hacía firmar porque estaba de vacaciones. Es lo que te dije yo, la quieren exprimir los últimos años de su vida. Pero pobre. Bueno, ahora tiene trabajo ella y la nieta, ¿viste? Porque déjenla trabajar tranquila. A ella le hace bien trabajar, no es claro. Por la plata, sino por la cabeza, ¿no? Así que, bueno, hoy finalmente se selló ese acuerdo y vuelve a la televisión. 95 años tiene. 94. 94, creo, ¿no? O sea, hay que googlear. Pero. Vicky debe saber. ¿Cuántos años tiene Mirta? No, dice que no, Vicky. No. No le gusta a Mirta. Ella no le gusta a Mirta. ¿Pero debe andar por ahí? ¿O no, Vicky? Ella me gusta porque Mirta es anti-ca, ¿viste? Sí. Tenemos algo más del deporte, ¿no? El partido entre Brasil y Argentina que estaba dispuesto para la próxima. ¿Todavía se iba a jugar otra vez? Bueno, hasta ahora se iba a jugar. Que no se juegue, ya está. Hasta ahora se iba a jugar. Ya están los dos clasificados. Claro. Exactamente. Desde Brasil confirmaron que no van a jugar el partido. Ah, bueno. Van a perder los puntos. No sé qué va a pasar con eso. Igual si pierden los puntos, sigue estando primero Brasil. Sí, pero. Raro, la Confederación Brasileña quería jugarlo y desde el cuerpo técnico brasilero, es decir, desde su entrenador Tite, pidió no jugarlo y aparentemente es lo que se va a pasar, ¿no? Y pues tienen cuiki. No, falta muy poco para el Mundial y realmente se rompe uno. Realmente es un partido demasiado arriesgado. Demasiado poco para el Mundial. Sí. 100 días. 3 meses. 100 días, claro. Un poquito menos. ¿Qué día empieza de noviembre? 11. El 11 de noviembre. Hasta el 11 de diciembre. Sí, es. Y los horarios menos, son al mediodía, ¿no? Hay un horario que es a la mañana, bien temprano, creo que es a las 8 de la mañana. Claro, porque hay diferencia partidos. Horaria. Sí, y después. 4 de la tarde. Ah, bien. Sí, y ahí no sé el otro. Hay un horario más, parece. Sí, creo que algunos serán a la mañana, temprano, otros tipo mediodía. Claro, porque se tienen que jugar completamente de noche, ¿no? O por la mañana. Porque allá no sé cómo es la diferencia horaria. El tema es el calor, ¿no? Claro. No sé cómo es el tema de la diferencia. Yo sé que allá es invierno. En noviembre sí. ¿No? En noviembre es invierno. Sí, igual hace el calor. Claro, 30. Digamos que es otoño. 30, 38 grados. Sí. ¿Son las? Ahora, las 12. 12, 28. Ah, igual que en España, por ejemplo, 5 horas de diferencia. 5 horas. Claro. Bueno, lo cierto es que el partido entre Brasil y Argentina no se jugaría en principio. El seleccionado de Tite tiene dos amistosos ya para la próxima fecha FIFA. Van a jugar contra Túnez y después hay un equipo africano a definir todavía. Otro equipo africano, ¿no? Porque Túnez es de África. Así que habría que ver. Se jugaría en dos sedes, una en Francia y una en Inglaterra. Así que Argentina también creo que tiene. Argentina también tiene Dinamarca. Amistosos. Argentina también tiene amistosos, por lo tanto, estimo que el partido quedará, no sé si le darán los puntos a Argentina, no sé cómo quedará resuelto. Y el tema es que al no presentarse el organizador del partido. Y sí. Es como que. Fue lamentable igual como se dio. Fue, sí, lamentable. No un quisieron partido. Jugar, un bochorno. Después de haberle ganado la final. Claro. Es verdad. No quisieron jugar. No, pero encima fue todo muy, muy, mucho show. Muy bizarro. Muy bizarro fue. Muy bizarro, realmente muy bizarro. Ahora vamos a hablar de Rossi, que llegó a Salta Boca y estuvo hablando, haciendo declaración. Bueno, enseguida nomás ahora vamos a un estreno que es el remix de Somos lo que fuimos, un tema de Axel. Ahora en un feed que hizo con La Conga, que está buenísimo, así que vamos a escucharlos, Axel y La Conga, a ver cómo suenan con el remix de Somos lo que fuimos. Recuerdo aquellos tiempos cuando no sabíamos casi nada, pero amábamos con tantas fuerzas, con todas las ganas. Éramos solo nosotros, inquietos en calma, descubriendo el cuerpo, entregando el alma. Recuerdo aquellos tiempos de largas esperas y esperanzas, donde el abrazo nos partía los huesos y nos arreglaba. Éramos tú y yo. yo cuidándonos la espalda, proyectando sueños, pensando en mañana. Los secretos y aceptamos los errores. Vuelve a nacer cada día la misma confianza. Creo en lo que crees y con eso alcanza. FMRadiobox.com. Llegó el momento que estabas esperando, que es Frecuencia Retro, y arrancamos de esta manera. Llegó el momento que estabas esperando, Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. Thank you.

Escuchanos por www.fmradiobox.com. Extraordinaria voz, extraordinaria presencia de un artista fenomenal como Olivia Newton-John, que quedó delegado su talento. Y qué voz dulce, ¿no? Sí, una voz armoniosa. Aparte fue perfil bajo su carrera, sí. Sin sobresaltos, ¿eh? Una carrera meritoria. Bueno, vamos al deporte, tenemos más, ¿no? Sí, habíamos dicho que habló Rossi. Boca está en Salta por jugar el partido contra Agropecuario y al final aclaró que no cambió de representante. Así que sigue con el mismo. Tenemos entendido entonces que Rossi o jugó su último partido el domingo en cancha Boca o jugará el domingo contra Racing, perdón, el sábado. Después veremos que se define. Sí, el domingo jugará su último partido contra Racing o el sábado contra Platense habrá sido el último partido de Rossi en Boca, seguramente. Así que bueno, una pena que se tenga que ir de esa manera. Porque es un gran... Sí, se ganó el cariño de la gente, pero bueno, a veces el dinero... Sí, eso domina el fútbol, ¿no? Sí, los pierde. Es verdad que, bueno, podría irse a otro lado a jugar, pero no, tampoco es que hay una oferta, ¿no? Claro. Por lo menos en la Argentina, más que Boca, ¿quién le va a pagar? Nadie. Ese dinero no... Así que tendrá futuro de europeo o México. O Brasil. O Brasil, sí. Flamengo decían que lo... Lo quería. Que lo quería, sí. Pero bueno, tendrán que esperar un año. Siguen armando carpas en el 9 de julio, con lo cual van a acampar toda la noche. Seguramente hasta mañana, aparentemente, por lo que se está la diciendo. Va a pasar la ahora, noche. Ahora Gastón me dijo que agarra un balde y va con una carpa. Se va para la carpa. A ver, sí, me va a hacer unos mangos. Vamos a hacer unos mangos. Toda la noche a Vicky ahí con la ahora la llevo. Con los papelitos. La llevamos con, sí, los claro, papelitos y el tachito. Alcohol en gel para que se lave. Tachito, alcohol en gel. Así como no hay canilla. Y carpita. Bolsitas. Recibe. Claro. Sí, también. Sí, también puedes hacerte una sopita, unas chipitas y los vas a vender claro. Alrededor de las carpas. Ya montamos ahí, Viquita, una. Es buen negocio, ¿no? Un negocito. Y están acampando, están reclamando por más. Para la gente que nos escucha desde el exterior, en Argentina hay un acampe masivo de gente pidiendo planes sociales y demás, o mejoras en las condiciones de los planes sociales. Que es una ayuda que les da el gobierno a la gente que no tiene trabajo y demás. Y bueno, está toda la gente ahí en. Y algo están pidiendo, qué sé yo, no sé, ya que es como que estén en el Arco del Triunfo, en la Torre Eiffel, ¿no? A esta altura, una cosa así. ¿Qué es lo que piden? O en Nueva York, en la calle principal de Nueva York, en la avenida principal. ¿Cuál es? La Quinta Avenida. La Quinta Avenida, como que estén todos en la Quinta Avenida. ¿No? Sí, o en la Collins de Miami. O en la Collins de Miami, bueno, dijimos en la Torre Eiffel. En los Campos Elíseos. Claro, en los Campos Elíseos. Pero bueno, esperemos que se revierta la situación del país. La que lo hizo nuevamente, hablando de París, fue Wanda Nara. Lo hizo de nuevo. ¿Qué hizo? Y que todos creíamos que se iba a separar con Mauro Icardi, ya de hecho... Se hablaba de la división de bienes y demás, que esto que lo otro. La cuestión es que todos los portales hablaron de Wanda durante una semana, hablaron de la... Es que ella instala el tema. Ella instala el tema, ella da que hablar todo el tiempo. Fue a raíz de una empleada doméstica que estaba trabajando con ellos allá en Italia, sí. Que ahora está en la Argentina. Y que está por cuánto canal. Claro, y parece que se relacionaba con una tarotista de la televisión, que va, que viene, que esto y que lo otro... Y no sé, qué sé yo, si se enteró Wanda y tiró esto, le tiró este audio a la tarotista. No, sí. No, a Carmen, ajá. Para ver si picaba y lo claro. Hacía trascender y bueno, finalmente fue así, ¿no? Pero bueno, ella... Es todo un juego mediático. Se da el gusto de que todos los medios hablen y todos los portales de Chimentos ocupen sus portadas con su nombre y su apellido. Así que... Muy bien la estrategia de marketing es una, que tiene una celebrity Wanda. Que ella misma se hace su propia prensa. Sí, ¿no? Su propio marketing. Seguimos escuchando a Olivia Newton-John y este tema es Please. Frecuencia Show, 19ª temporada consecutiva en el aire. Viene Frecuencia Fans. ¿Con quién abrimos hoy? Con Santi Cruz, atención. La Santi. Volvieron la gente de Santi Cruz. Ah, hay gente que se va, vuelve. Santiago hay gente, Cruz. Hay gente que desaparece. La zaracita de. No sé, la única zaracita desapareció o apareció de vuelta. Pero bueno, si quieren sus artistas, los tienen que votar. Si no, no los pasamos. Minga. ¿Qué tenés ahí? Tenemos pronóstico del tiempo para lo que resta de esta semana para la capital federal y alrededores y provincia de Buenos Aires. Tenemos que para el día de mañana vamos a tener muy buen clima, 16 grados de máxima, 10 grados de mínima, con un sol pleno, un día hermoso. Para el día viernes va a estar parcialmente nublado, 17 grados de máxima, 11 grados de mínima. Para el sábado, también muy buen clima con algunas nubes, 18 grados de máxima, 13 grados de mínima. Y el domingo se esperan algunas lloviznas con 19 grados de máxima, 13 grados de mínima. El día lunes, también 17 grados de máxima, 8 grados de mínima. Y el martes mejora el clima. Bueno, vamos a seguir escuchando a Olivia Newton y continuamos con más Frecuencia Show. Teníamos la última del deporte, Mati, ¿no? Exactamente, recién estábamos diciendo que el Real Madrid ganaba 2-0, le ganaba 2-0 al Frankfurt. El partido concluyó y el Real Madrid salió campeón de la Supercopa de Europa. Y estaba viendo el ranking de los equipos más ganadores en el mundo. El Real Madrid de España primero con 28 títulos. Segundo el Al-Ahli de Egipto, también 24 títulos. Tercero, Barcelona de España con 20. Y en el puesto número 4 aparece Boca e Independiente con 18 títulos. También el Milan con 18 y más atrás el Liverpool mirá con 14. Mirá Boca, Mirá así Boca. Que Boca, Independiente y Milan comparten el cuarto puesto. Independiente es un milagro que te... en los máximos ganadores de títulos internacionales, para destacar que después de tantos años y tanto tiempo, Boca e Independiente sigan cuartos. Por eso dicen rey de copas, ¿no? Exactamente. Ambos son rey de copas de América. Exactamente. La diferencia es que, River no. Hubo un hincha que lo patentó. Cosa que River y Racing no. ¿Hubo un hincha que lo patentó en dónde? Hay un hincha independiente que patentó el tema del rey de copas. Por eso se dice que Boca no puede ser rey de copas y demás. Claro. Pero están emparejados. Y digo. Boca le dice que rey de copas es tu papá. Bueno, y así el folclore. Sí, el folclore del fútbol. Bueno, hasta acá hemos llegado con Frecuencia Show. Ahora los dejamos en la compañía de Frecuencia Fans. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado. A Vicky, que como siempre nos hace compañía con sus cosas ricas. Siempre. A Damián, que nos acompañó en la operación técnica. Gracias, Mati Mojoli. Gracias a ustedes. Nos encontramos el miércoles que viene, si os quiero. Gracias, Gastón. Gracias, Nico. Gracias a Damián, a toda la gente. No canalizaron hoy. No, viste. Es la que gente está esperando la canalización. Damián no es como Mazuco. Va a tener que buscar una canalizadora. Claro. Alguien que venga a canalizar. Sí, no, Damián no es como Mazuco. Damián opera. Claro. Mazuco canaliza. Claro. Los dejamos con Frecuencia Fans y nosotros nos reencontramos el miércoles que viene, como siempre a las 5 de la tarde, en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show. 19ª temporada consecutiva en el aire, galardonado con los premios Quijote de Oro y Gaviota de Plata. Conducción y producción, Nicolás Di Nobile. Con Gastón Magallanes y Mati Mojoli. Y los miércoles, de 19 a 20, prendete a Frecuencia Fans, el programa donde suenan tus ídolos.